2944-7866. Radio Kermés está en todas partes. Todas partes. Todas partes. 2954-33-7866. Vamos a hablar unos minutos en la mañana kermesera con el encargado de la Oficina de Atención a la Víctima del Delito y los Testigos del Ministerio Público Fiscal, Ignacio Dalgalá Rondo. Ignacio, Pablo Cucharini y Lautaro Ventivegna te saludan. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? Bien, bien. A ver, Ignacio, contanos un poquito qué trabajo hace la oficina, a qué se dedica la Oficina de Atención a la Víctima del Delito y los Testigos. Y los Testigos. Bueno, les cuento un poquito. En realidad es una oficina, son tres oficinas que hay en la provincia de La Pampa, una en Santa Rosa, otra en General Pico y otra en General Hacha. Están creadas desde el año 2012, ¿sí? Por una resolución del Procurador General. En el año 2012 se crean las oficinas de atención a la víctima del delito y los testigos, que actúan bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal. Desde ese tiempo se viene trabajando en el acompañamiento a víctimas de delito, luego de que han realizado la denuncia e ingresan al sistema judicial. Se les hace todo el acompañamiento para acompañarlos durante el proceso penal. Es un servicio que es público, obviamente, es gratuito, y esto que te decía, ¿no?, tiene la finalidad de trabajar en conjunto con los equipos fiscales, que son los que llevan adelante la investigación. Nosotros no realizamos tarea investigativa, como sí lo realiza el cuerpo fiscal a través de las fiscalías temáticas, sino que lo que nosotros hacemos es un abordaje victimológico. ¿Qué quiere decir un abordaje victimológico? O sea, hacemos como una lectura contextual, integral, interdisciplinaria de esa víctima y de su entorno, para sugerirle. Nosotros hacemos sugerencias a los fiscales, determinadas cuestiones como medidas de protección, o hacer una lectura interdisciplinaria de la situación de violencia, la situación de abuso, toda cuestión delictiva que implique la atención a una víctima. Esa es la función principal que nosotros tenemos. ¿Y atienden a toda clase de delitos penales? A toda clase de delito penal. A toda clase de delito penal, sí. Nosotros pertenecemos al Ministerio Público Fiscal, sí, sí, sí. Que tenga injerencia, o por lo menos nosotros tenemos injerencia en delitos que tienen que ver con la parte penal. Ignacio, en este tiempo de aislamiento, ¿aumentaron los delitos por violencia de género o las situaciones propias de que mujeres deben convivir con sus agresores? Claro, en muchos casos. ¿Ustedes estuvieron atendiendo también situaciones de este tipo? Sí, mira, te cuento un poquito. Antes, cuando se estableció la cuarentena, lo que nosotros suponíamos era que probablemente haya como un estallido en las cuestiones de violencia. No te digo que no lo haya habido, el tema es que nosotros no lo podemos reflejar por los datos que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque una variable que hay que tener muy en cuenta es que durante el confinamiento la víctima estuvo con el victimario las 24 horas, y ha sido imposible que realice la denuncia. O sea, que nosotros en Oficina de Atención a la Víctima no hayamos tenido un mayor ingreso de situaciones victimológicas para abordar, no refleja necesariamente que las situaciones de violencia no se hayan incrementado durante la cuarentena. Porque me parece que, bueno, que esa es una variable que ha incidido muchísimo. Si bien el Ministerio Público Fiscal puso a disposición a través de medios digitales, a través de las páginas web, incluso acá en las puertas de Ciudad Judicial estaban colgados o pegados carteles con números de teléfonos de guardia de los fiscales, de Oficina de Atención a la Víctima, para que la víctima se comunique, creo que fue bastante, o probablemente haya sido bastante complicado que la víctima haya podido hacer una denuncia. Bien. Por eso, si vos me decís, si nosotros en Oficina de Atención a la Víctima notamos un incremento exponencial con la cuarentena, te diría que no lo que pensábamos, pero no quiere decir que no lo haya habido, sino que hay un montón de variables que probablemente hayan hecho de que eso no haya ocurrido. Ahora, ¿esperan ustedes que cuando se pueda normalizar completamente el sistema judicial, van a recibir más denuncias y van a tener que atender a más mujeres de lo que venían atendiendo habitualmente? Mira, en realidad, sería hacer un poco de futurismo eso. Esperemos, ahora, por ejemplo, te cuento, ahora el Ministerio Público habilitó las denuncias online. Eso también me parece una buena forma de que la víctima pueda acceder a realizar la denuncia desde su teléfono móvil, ¿sí? Sin tener que, en el caso, por ejemplo, de que esté aislada con el agresor, puede realizar la denuncia desde su teléfono móvil ingresando a la página del Ministerio Público, y eso por ahí facilitaría un poco la cuestión de la denuncia. Es difícil. Es difícil. Es difícil. En realidad la problemática de la violencia de género es difícil, y nosotros notamos que sin estar el confinamiento ni la cuarentena, el tema de que la víctima pueda accionar en la denuncia, pueda poder llegar hasta un lugar donde pueda realizar la denuncia, siempre es difícil. Realmente para la víctima es un paso sumamente importante, y que ahora con esto del aislamiento obviamente se vio obstaculizado en mayor medida. Bien. Ignacio, ¿ustedes acompañan en todo el proceso a las víctimas? Sí, en todo el proceso desde la solicitud, desde el fiscal, una vez que... También hay que decir y que somos varios los equipos que estamos interviniendo, no solamente acá en la parte penal. La Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia, que depende de la policía, también hace un primer abordaje de la víctima en el momento que realiza la denuncia. O sea que ahí la víctima ya está abordada por un equipo interdisciplinario. Y cuando esa denuncia ingresa a fiscalía, ahí el acompañamiento durante el proceso lo hace la Oficina de Atención a la Víctima. Es decir, de un tiempo a esta parte, el acompañamiento hacia las víctimas de violencia ha sido bastante, bastante grande. Obviamente que es todo mejorable, esto es perfectible, pero de un tiempo a esta parte, la víctima cuando realiza una denuncia e ingresa en el sistema judicial, tratamos de que se sienta lo más acompañada posible en esto, hasta, por ejemplo, llegar a una audiencia de debate o también en acompañamientos en el caso de un juicio abreviado para evacuar dudas, para asesoramiento. Es necesario hacer derivaciones para, si bien nosotros no hacemos tratamiento, podemos hacer derivaciones a instituciones que sí la realizan. Todo eso es lo que tratamos de la manera que nosotros tratamos de acompañar a la víctima en el proceso penal. Ignacio, las últimas dos preguntas, al menos para mí. Sí. La primera tiene que ver con si tienen alguna estadística, un relevamiento de la cantidad de acompañamientos que realizaron o vienen realizando desde la creación de esta oficina. Mirá, tendríamos no sé si desde la creación, porque tendría que sacar la estadística, pero por ejemplo te digo más o menos la cantidad de acompañamientos que realizamos en el 2019, porque hace unos días los estuve viendo, son entre 500, alrededor de 500, 470 y algo de acompañamientos que hacemos anuales. Bien. ¿Sí? Oficina de Santa Rosa, un poco menos Pico y un poco menos General Hacha. ¿Y cuántas son las causas que se generaron en ese proceso también? Y ahí ya, mirá, el dato te lo puede dar la Fiscalía o la Unidad Público de Atención Primaria, porque no toda causa que entra es derivada hacia acá. Uh-huh. O sea, si a nosotros nos derivaron 500 causas, hagamos un promedio de 500 causas, y yo creo que te voy a dar una suposición y una apreciación que tendrías que corroborar, pero probablemente sean alrededor de, en líneas generales, 3.000 causas, no solo de violencia, te estoy hablando del cúmulo de general de causas ingresadas por UAP. Pero bien, eso sería un dato que tendrías que corroborar con la Unidad de Atención Primaria, que son los receptores de todas las denuncias. ¿Tienen personal? Tenemos personal. En este momento, el personal que tenemos, algunos están afectados a trabajo desde la casa por pertenecer al grupo de riesgo, pero igualmente siguen trabajando, ¿no es cierto? Hacen home office desde su casa, y siempre tenemos una dupla interdisciplinaria para atención, para situaciones que se vayan presentando. Puede ser, porque nosotros también atendemos demandas espontáneas, puede ser que una víctima recurra a la oficina para asesoramiento, para averiguar cómo tiene que hacer una denuncia, si bien nosotros no tomamos denuncia, sí asesoramos de qué forma o en dónde la puede realizar, y contamos con personal reducido por esta cuestión de las características de la de la pandemia, pero estamos con personal trabajando en todas las sedes. Ignacio, ¿y cómo es la relación con los fiscales? La relación con los fiscales, por lo menos en todas las sedes, es muy buena. Realmente es un trabajo en equipo muy importante porque, la situación de violencia o de ofensa sexual hacia una víctima es necesaria pensarla en conjunto y trabajarla en conjunto. La justicia pampeana o la justicia en general se ha aggiornado bastante en esta cuestión y ha entendido que es necesario pensar a la víctima desde otro lugar, no solamente desde de frialdad, entre comillas, del sistema judicial, donde hace mucho tiempo atrás la víctima era una partícipe pasiva en esto, y hoy la víctima tiene un rol muy protagónico en todo el proceso, con todas las modificaciones. Incluso, mirá, la última modificación del Código Procesal, que ahora del 9 de febrero, hay un avance muy importante con respecto a derecho de víctimas, que es que ahora cualquier víctima de cualquier edad, donde un especialista, en el caso nuestro puede ser la Oficina de Atención a la Víctima, considere o detecte que hay un cierto grado de vulnerabilidad por lo que fuere, puede declarar bajo la modalidad de cámara Gesell. Antes eso estaba solamente para los niños, niñas y adolescentes menores de 16 años. Ahora cualquier víctima, independientemente de la edad, puede declarar en cámara Gesell. Y eso me parece que es un avance importantísimo en lo que atañe a derecho de víctima. Y por termina. No, te decía que por eso la relación con los fiscales, creo que hemos logrado acoplarnos y que ellos nos puedan hacer partícipes, ya te digo, no de la tarea de investigación, porque no es función de la oficina, pero sí de que nuestras sugerencias conllevan el bienestar, entre comillas, o por lo menos evitar la revictimización de la víctima en el pasaje del proceso penal. Y eso me parece que es fundamental. El acompañamiento victimológico que la oficina puede hacer, por ejemplo, en una audiencia de debate donde nosotros acompañábamos a las víctimas directas o indirectas para que se sientan, y quizás es un acompañamiento solo desde la presencia, pero saber de que cuentan con nosotros por cualquier situación es muy importante. Y no solo, te quiero aclarar esto, no solo los fiscales, también los jueces, tanto de control, los jueces de audiencia, tienen muy en cuenta la opinión de la oficina de atención a la víctima, por ejemplo, al momento que tenga que declarar un testigo o una víctima, si es necesario que la audiencia pase un cuarto intermedio, se realiza. Me parece que hemos avanzado bastante en esta cuestión de poder acompañar a las víctimas. Sí, justo te quería preguntar por eso también. Y por ahí, si llega a haber algún criterio diferente de lo que opinan ustedes, la decisión final es de la fiscalía, es del fiscal. Es de la fiscalía. Sí. En realidad nuestros informes no son vinculantes. Mm. Nosotros hacemos sugerencias. Claro. Hasta ahora, las veces que el fiscal ha considerado que algo distinto se ha charlado, la verdad es que no tenemos casos donde haya dicho, bueno, yo voy a hacer esto que es lo contrario a lo que opinaron ustedes. Me parece que se ha charlado, me parece que se ha llegado como a una consideración intermedia, y quizás lo que nosotros vemos es que muchas veces, y ahí es donde nos hemos tenido que acoplar, los tiempos de la justicia no son los tiempos de las víctimas, ¿sí? Por ahí, en realidad, el fiscal necesita que el proceso avance y avance rápido para llegar a una resolución, y el tiempo subjetivo de la víctima no es el mismo. Entonces, el ejemplo más claro es en las cámaras Gesell con los niños. Muchas veces los niños no están preparados para brindar su testimonio en cámara Gesell cuando el sistema judicial necesita o pretende. Entonces, nosotros sugerimos que no es el tiempo, que no están dadas las condiciones, y eso, gracias a gracias a un trabajo conjunto, se ha respetado, se respeta, y quizás pasa un tiempo hasta que, desde la denuncia hasta que se realiza la cámara Gesell, pero siempre es para beneficio de la víctima, porque así lo hemos considerado nosotros, y los fiscales realmente en ese sentido han tomado muy en cuenta lo que nosotros decimos. Bien. La última, ahora sí, Ignacio. A mí lo que me preocupa es el camino de acceso a la justicia, sí. Digo, hasta llegar a la denuncia o hasta llegar a la justicia propiamente dicha. ¿Pensás que se les viene allanando el camino a las víctimas de la violencia de género en la provincia de La Pampa o que todavía falta mucho en ese sentido? Hay muchas opciones para que la víctima denuncie, ¿sí? Está la Unidad Funcional de Género, está Fiscalía, están las comisarías. Hay muchos lugares donde la víctima puede ir, ¿sí? Pero en realidad me parece que el problema más, y ahí sí yo te podría decir, sí, se allanó bastante porque hay muchos lugares donde la víctima puede concurrir. El tema es lo complicado de la violencia de género, que es que todavía la víctima le cuesta muchísimo poder llegar a accionar e ir por todo el temor que tiene, ¿sí? Por todo el temor que tiene. Y me parece que ahí sí es perfectible todo el sistema y lo estamos perfeccionando constantemente para que la víctima, una vez que realiza la denuncia, porque que la víctima realice la denuncia es un evento muchas veces único. Lo va a hacer una vez y si de eso tiene una mala experiencia, no lo va a realizar más, ¿sí? Entonces es necesario que cuando la víctima realiza la denuncia, todas las personas que estamos involucradas, sistema judicial, sistema policial, la dirección de violencia, todas las personas, le garanticemos por lo menos que luego de realizar esa denuncia, algo con eso que ella pudo decir y que pudo exponer, se va a poder hacer. Porque si no, ahí la víctima queda como entrampada en decir, bueno, yo expuse mi situación y ahora qué. ¿Sí? Entonces me parece que si vos me decís por el, hay lugares para que la víctima realice la denuncia, sí, claro, hay lugares para que la víctima realice la denuncia. El tema es que tenemos que ver todas las aristas que tiene el problema de la violencia de género, y esa es una, que haya lugares para que realice la denuncia es una. Después tenemos que abordar todas las otras aristas que me parece que también son las más importantes. Bien, Ignacio, la verdad que muchas gracias por estos minutos con Radio Kermés. No, por favor, gracias a ustedes por comunicarte. Bien, que tengas buen día. Gracias, igualmente. La palabra de Ignacio Dalgala Rondo, está a cargo de la Oficina de Atención a la Víctima, perdón, sí, a la Víctima del Delito y a los Testigos, así, Oficina.